¿Recuerdan el caso de los estudiantes colombianos varados en Cuba en medio de la pandemia? Varios cordobeses entre ellos. Pues lograron regresar a Colombia hace una semana. Están en aislamiento en Bogotá. Todavía no han podido regresar a sus tierras. La mayoría bayunos, tengo entendido, pero varios cordobeses entre ellos. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué se demoraron tanto en aprobarles un vuelo humanitario? Y venían colombianos de otros países mucho más lejanos, y el de Cuba nada que llegaba. ¿Cómo vivieron esos días allá, en medio de tantas dificultades? Pues, aprovechando que había cordobeses en el grupo, hicimos contacto con ellos. Y a continuación vamos a conocer la historia desde el punto de vista de Laura, una de las estudiantes cordobesas. Hola, Laura, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Usted es cordobesa, no vamos a dar más detalles porque pues la mayoría son estudiantes de medicina, tengo entendido, haciendo posgrados en Cuba, y con todo esto que está pasando en torno al sector salud, pues vamos a proteger su identidad. Pero le vamos a pedir que comparta con los oyentes de Café la experiencia. ¿Cómo vivieron ustedes en Cuba esos días de pandemia en que prácticamente rogaban por todos los medios que les ayudaran con un vuelo humanitario? Bueno, nosotros, pues la mayoría de los que estábamos allá, estamos estudiando una carrera, una especialización médica. Muchos estamos allá pues por ayuda de nuestros padres, créditos educativos. Cuando se presentó la situación, al principio pues no pensamos que iba a pasar todo esto de tal magnitud. Empezamos a preocuparnos a principios de marzo o mediados de marzo, que fue cuando hicimos la primera vez la solicitud al gobierno para el vuelo humanitario, porque nos preocupaba mucho la situación de nuestras familias acá en Colombia. Nosotros allá en Cuba pues teníamos recursos en ese momento, por lo que pues, como te cuento, ya llevábamos dinero y cosas así para poder estar allá, porque como estábamos allá por voluntad propia. Pero a medida que fueron pasando los días y todo, pues obviamente el dinero se iba acabando, y acá la situación en Colombia no estaba tan bien, porque muchas de nuestras familias estaban sin trabajo, otras pues tenían algunos fuentes de ingreso que los negocios estaban parados, o el ingreso era muy mínimo, solamente para las cosas del diario, la comida, etcétera, servicios públicos. Entonces la cosa se iba complicando, se iba acrecentando mucho más la angustia tanto de nuestros padres, nuestras familias, como nosotros allá. Entonces fue cuando empezamos a hacer presión por medio de los noticieros, de la prensa, para poder pedir al gobierno que nos autorizara un vuelo para poder nosotros llegar a Colombia y poder enfrentar con nuestras familias esta situación. Nosotros allá en Cuba, afortunadamente, la cuestión de la salud fue manejada muy bien. Cuba es uno de los países que ha manejado muy bien esta situación, y por ese sentido nosotros no nos preocupábamos tanto. Nuestra preocupación mayor era estar acá con nuestras familias, porque acá en Colombia estaba aumentando muchísimo más los casos, la cuestión del desempleo todos los días era más complicada, como te digo, lo de los recursos económicos de nuestras familias estaban disminuyendo. Entonces, esa era nuestra mayor preocupación. Afortunadamente, entre la última semana de mayo, recibimos el correo que notificaba, después de tantos esfuerzos que hicimos con la prensa, con radio, con noticieros, por fin pues pudimos obtener una respuesta favorable del gobierno respecto a la fecha de nuestro vuelo. Pero el último día, prácticamente el 22 de mayo, recibimos otra noticia que nos iban a cancelar el vuelo por problemas con la aerolínea. Eso fue una angustia terrible, porque después de tener todo listo, prácticamente ya todo cuadrado con los arriendos donde estábamos allá, ya teníamos pues poca comida, porque pues uno no estaba comprando nada de comida para evitar desperdiciar o para evitar tener cosas que se pudieran dañar más adelante, había que regalar cosas, etcétera. Pues vienen a decir que no, que el vuelo se cancela hasta nuevo aviso. fue una angustia terrible porque ya la ilusión que teníamos de volver y todo, ya teníamos fecha, teníamos arriendo inclusive pagados en Bogotá y todo, fue algo que nos tomó de sorpresa. Afortunadamente volvimos a hacer presión por los medios, la noticia volvió a salir en los noticieros el viernes por la noche y el sábado por la mañana, y el sábado en la noche, a las 8 de la noche, volvimos a recibir una noticia que nuestro vuelo nuevamente iba a estar reactivado en la misma fecha, en el mismo horario que nos habían comentado. Y bueno, por fin el lunes pudimos viajar, afortunadamente estamos aquí en nuevo en Bogotá. Bien, casualmente ese era el vuelo en el que venía el señor Gustavo Petro, el senador Petro, que estaba también en Cuba. Sí. Se decía en redes que habían cancelado el vuelo porque venía Petro. Bueno, todo eso hace parte del contexto que se le da desde las redes sociales a estas situaciones. Laura, ¿por qué se demoraría tanto el gobierno en contestarles? Y colombianos que estaban en sitios mucho más lejanos vinieron antes. ¿A ustedes qué les decían allá? ¿Qué les decían las autoridades? Cuando ustedes se comunicaban con la gente de la Cancillería, ¿cuál era la respuesta? A ver, nosotros pues después, al principio uno pensaba demasiadas cosas en la desesperación, pero ya después cuando estuvimos acá y todo, analizamos muy bien y nos hemos podido dar cuenta que nosotros allá estábamos por voluntad propia y afortunadamente teníamos recursos todavía para poder estar allá un tiempo más que otras personas de otros países que estaban de turistas, o que la situación de salud era mucho peor que donde estábamos nosotros, porque realmente en Cuba las cosas estaban muy bien en comparación a otros países donde habían personas que estaban, primero de turistas, obviamente no tenían suficiente dinero para subsistir. Habían otras personas que estaban con problemas de discriminación, por racial, otro tipo de cosas. Entonces, pensamos que de pronto esa era la prioridad que estaban dándole a otras personas y no nos la daban a nosotros. Claro. Entonces, se dijo pues en algunos casos que porque el senador Petro estaba allá, al final no me consta realmente decir que fue por él que no nos enviaron el vuelo o no. Al final lo mandaron cuando él hizo algunas aseveraciones en redes sociales, también el día que nos cancelaron el vuelo. Yo pienso que eso también hizo aporte para que nos reactivaran de nuevo el vuelo. Entonces no puedo decir que fue realmente por él. Claro. Pero sí pienso que la prioridad en ese caso era proteger a otras personas que estaban sin dinero en otros países. Afortunadamente, como te digo, nosotros acá teníamos cosas aseguradas porque nosotros veníamos por voluntad propia. Había gente que estaba ya turista y que solo había cuadrado estar 10 días, 15 días. Pero nosotros pues ya teníamos cuadrado estar pues meses allá porque pues eso era nuestro proyecto, sí, nuestro plan de trabajo, pero habían personas que no. Entonces pienso que de pronto eso fue lo que demoró en darnos la respuesta al gobierno, y también pues la cuestión de la salud, de cómo estaba manejando Cuba, que realmente era uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, y de hecho eso lo demuestra los pocos casos que tiene a diario en la actualidad, a diferencia de Colombia o de otros países. Sí. Yo pienso que eso también influyó. Laura, ¿este vuelo humanitario es realmente humanitario o a ustedes les tocó pagar? No, bueno, a ver, humanitario creo que es un nombre, porque nosotros nos hemos estado costeando absolutamente todo, desde el transporte de nuestras casas en Cuba hasta el aeropuerto en Cuba, nos tocó costearlo, el tiquete aéreo que fue por la aerolínea Viva Air, lo costeamos también nosotros, y por supuesto todo lo que corresponde al aislamiento aquí en Bogotá lo estamos costeando nosotros. Inclusive tan pronto termine nuestra cuarentena nos dijeron que podíamos volver a nuestras ciudades de origen, pero también teníamos que costearlo nosotros y pedir unos permisos especiales y todo para poder llegar hasta allá. Entonces nada, pues humanitario realmente fueron, digamos, no sé, el favor de abrir el aeropuerto para que nosotros llegáramos. Muy bien. Eso, porque del resto todos lo hemos tenido que costear nosotros. Eso, he querido hacer claridad en eso porque pues mucha gente tiene la duda, es que lo llaman vuelo humanitario, incluso a nivel local hay transportes, viajes terrestres humanitarios, pero en realidad la gente está pagando, no se les está regalando nada, se les está dando una autorización. Yo no diría, claro, yo no diría vuelo humanitario, yo diría repatriación humanitaria. Sí. Porque de pronto el vuelo, sí, tú dices, sí, lo pagó el gobierno. Realmente repatriación humanitaria es el hecho de que el gobierno aceptó traer a nosotros, a todos los connacionales, a Colombia, para de una humanitaria, en el sentido en que abrieron el aeropuerto después de que estaba cerrado, pues para que nosotros pudiéramos entrar. Yo pienso que es ahí donde está el real término, repatriación, sí, humanitaria. Laura, ¿cuánto le falta para terminar la especialización en Cuba? ¿Va a regresar? ¿Tiene el ánimo para regresar? Sí, por supuesto, de hecho ya llevo año y medio en la especialidad. Me tocó pedir una baja temporal, mínimo de 6 meses, ahora pues se me cumplen en octubre, porque yo estaba de hecho en Cuba, hacía 2 meses en cuarentena, hacía 2 meses que no iba porque yo decidí cuidarme, protegerme. No es fácil enfermarse en un país que no es el tuyo, con tu familia que no está a tu lado, de todas maneras uno está ya solo. Entonces yo sí pienso volver, porque ya es un dinero que he invertido. Además de eso, pues aquí en Colombia no tuve la oportunidad de especializarme, por más que me presenté durante 4 años que estuve presentándome en varias universidades, no logré. Tuve la oportunidad en Cuba y agradezco muchísimo a Cuba la oportunidad que me ha dado de especializarme. Pienso volver, de hecho, por lo pronto pienso llegar a mi casa, donde mis padres, para estar pendiente de ellos, asumir esta situación con ellos, que son enfermos, mayores de 65 años, y quiero estar con ellos para ayudarlos. Es posible que tenga que trabajar durante este tiempo, porque como te digo, nos vinimos muchos por la dificultad de los ingresos económicos y la situación no está muy fácil, pero pues tan pronto la situación se estabiliza un poco, tan pronto garantice que mis padres van a estar bien, pienso volver a Cuba y terminar mis estudios de especialización, por supuesto. ¿Cuántos cordobeses están con ustedes en este grupo que fue repatriado? Estamos 8. Ocho personas. Okay, 8 cordobeses. Laura, gracias por su tiempo para Café, por compartir con nuestros oyentes su historia. Esto le sirve a mucha gente que no tiene claras las cosas, sirve de ejemplo de lo que nos puede pasar. Nadie está libre de esto. En cualquier momento quedamos varados en un país lejano, en un país extranjero, un país ajeno al nuestro, y vamos a necesitar hablar con el gobierno para que nos ayude, con la gente para que presione a través de los medios, como lo tuvieron que hacer ustedes, y ha sido una experiencia de la que sé que van a salir todos más fuertes. Salude, por favor, de mi parte al resto de cordobeses que están con ustedes en este aislamiento y los esperamos en casa. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Y nada, que decirle a todas las personas que nos están escuchando, que por favor se cuiden, la situación en Colombia está muy difícil. Estar en este momento en Colombia para mí es una oportunidad maravillosa y quiero valorarla, quiero cuidarla. Entonces, ustedes que tienen a su familia al lado, que no han vivido esa angustia que yo viví estando lejos de mi casa, traté de cuidarme al máximo para poder estar con ellos. Ustedes que tienen a su familia al lado, cuídense, no salgan de casa, tengan todas las medidas de protección para salir y para luego volver. Y nada, todas las personas que están por fuera, ánimo, el gobierno sí nos quiere ayudar, sencillamente que es con paciencia, es con tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a ti por toda esta entrevista y que tengas muy buen día. Gracias, igualmente. Ahí escucharon, oyentes. Es Laura, una médico cordobesa, estudiante de una especialización en Cuba, y vivió todas estas dificultades para poder regresar a su país en medio de la pandemia. Ya escucharon todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvieron que hacer, porque era un grupo de más o menos 120 estudiantes de especializaciones en Cuba, todos, por supuesto, médicos, y ya están en Colombia. En cuestión de una semana más, cuando cumplan las 2 semanas de aislamiento, podrán regresar a sus ciudades. La mayoría son del Valle del Cauca, y hay 8 cordobeses entre ellos. We'll be right back. Cuando...